Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición pictórica del artista ecuatoriano Absalón Moyano se inaugurará el 10 de marzo a las 10:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán obras en óleo acerca de los paisajes naturales, la gente, las fiestas, las tradiciones de los distintos cantones y pueblos de la provincia de Bolívar. La muestra es organizada por la institución sede de la exposición y permanecerá abierta hasta el 28 de abril próximo. Internacionales. Jamaica. La segunda edición del Festival de Cine Kingston se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo en la capital jamaiquina. Se proyectarán películas animadas de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. También se desarrollarán conferencias sobre el avance de la industria del cine animado y una competencia de cintas sobre la vida, la realidad y las costumbres de los afrodescendientes en todo el mundo. El festival cuenta con el apoyo del gobierno jamaiquino y el Banco de Desarrollo del Caribe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.